superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín, la joven Rude Tornel y Jim Preston habían caído prisioneros en uno de los calabozos subterráneos del castillo de Boyer. Tratando de encontrar a Calimán, habían llegado hasta aquel calabozo y habían apenas penetrado cuando la pesada puerta se cerraba impulsada por manos invisibles, dejando los prisioneros. Era inútil que Jim Preston tratara de forzar aquella pesada puerta y Rude Tornel se angustiaba al descubrir en el centro del calabozo un gran ataúd de piedra. Jim Preston y su joven prometida sospechaban que dentro de aquel misterioso ataúd se encontraba Calimán, convertido en vampiro humano después de ser víctima del demoníaco asalto de Jessica, que le clavara los colmillos en la yugular y convirtiéndolo en ser diabólico y asesino. El pequeño Solín no aceptaba siquiera la idea de que su amigo, aquel eterno defensor de la justicia, estuviera convertido en vampiro y aseguraba que todo era una trampa para derrotar a los macabros asesinos. Jim Preston estaba decidido a desentrañar el misterio. Armado con una estaca de madera, se disponía a levantar la tapa del ataúd. Sabía que a la luz del día los vampiros humanos no podían atacar y permanecían aletargados. Solo entonces era cuando se les podía dar muerte clavándoles una estaca de madera en el pecho. Y Jim Preston estaba decidido a matar a aquel vampiro, aunque se tratara del mismo Calimán. Con ayuda de Rude Tornel, lograban levantar unos centímetros la pesada losa que cubría el ataúd. Pero era entonces cuando percibían un intenso perfume de heliotropos que inundaba el calabozo, impidiéndoles respirar y acabando por sumirlos en profundo sopor. Solín, Rude Tornel y Jim Preston quedaban inconscientes, derrumbados junto a aquel misterioso ataúd. Y al llegar la noche, la hermosa joven despertaba sobresaltada al sentir las caricias del conde Bartók. El siniestro personaje de Ultratumba, acompañado de su fiel Jessica, los había descubierto y se disponía a celebrar aquella noche de luna llena sus nupcias con Rude Tornel en un espantoso festín de sangre. Era inútil que Jim Preston tratara de defender a la joven. El conde Bartók se disponía a darle muerte atravesándole la garganta con su florete. El pequeño Solín confiaba en que Calimán llegara a tiempo para salvarlos y era entonces cuando el conde Bartók hacía una espantosa revelación. Calimán no vendrá a salvarlos. Calimán no pertenece ya al mundo de los vivos. Calimán yace dentro de ese ataúd de piedra. ¡No! ¡Miente! Calimán es ya hermano de sangre. Y bajo juramento ante Satanás, es ya nuestro aliado. Desde este amanecer su cuerpo reposa en el ataúd. Y ahora basta una orden mía para que abandone su lecho mortuorio. ¿Quiere decir que Calimán es un vampiro humano? Calimán me pertenece en cuerpo y alma. Y ningún poder humano podrá romper nuestro pacto de sangre y de amor. ¿Lo has oído, Solín? Esa es la verdad que buscábamos. Algo que te negabas a aceptar. Calimán es un vampiro humano. Un brutal asesino. cómplice del conde Bartók y esa mujer. El mal ahora aceptamos venir hasta aquí, buscando la ayuda de Calimán. Ahora jamás podremos escapar. No, no, señorita de Tornel. Escúcheme, escúcheme usted también, señor Preston. ¿No se dan cuenta que todo es una mentira? Una vulgar mentira de este diabólico ser que trata de hacernos perder toda esperanza de salvación. Calimán no puede ser cómplice de ello. ¡Mentira! Calimán es invencible. Ni estos seres de ultratumba pueden convertirlo en vampiro humano. Pequeña sabandija. ¿Dudas de las palabras del conde Bartók? Ahora tus ojos verán lo que mis palabras afirman. El conde Bartók avanzó hacia el gran ataúd de piedra. Su larga capa escarlata, colgando de sus huesudos hombros, semejaba alas gigantescas de vampiro. Se detuvo, y sus ojillos verdosos como de serpiente se quedaron fijos en el ataúd de piedra, y su voz escuchó cavernosa e imperativa. ¡Calimán! ¡Calimán! Hermano de sangre y bajo juramento de Satanás, sé que escuchas mi voz y obedeces mi palabra. Calimán, te ordeno abandonar tu lecho mortuorio. Rue de Tornel, Jim Preston y el pequeño Solín miraban intensos hacia el gran féretro, conteniendo la respiración, inmóviles y llenos de angustia. Jessica, la misteriosa y bella mujer, sonreía enigmáticamente mientras el conde Bartók repetía con voz cavernosa: ha llegado ya la noche, hermano Calimán. Surgen las tinieblas de nuestro mundo y es hora de abandonar el lecho mortuorio. Calimán, sal de tu tumba, que la luna llena brilla en el cielo y un intenso afán de vida embarga tu cadavérico cuerpo. ¡Calimán! ¡Abandona tu lecho mortuorio! Solín hizo un gesto de angustia al mirar que la pesada capa del ataúd empezaba a abrirse lentamente. Un chirrido grave y misterioso helaba la sangre en las venas del muchacho, mientras Rue de Tornel se refugiaba junto a Jim Preston. Jim, mira, el ataúd empieza a abrirse. Sí, y la losa de piedra es demasiado pesada para ser movida por fuerzas humanas. No hay duda de que ahí se esconde un ser demoníaco, un ser de ultratumba. Bienvenido, hermano Calimán. Abandona tu frío lecho de piedra. La pesada tapa del ataúd terminó de abrirse. Luego aparecieron unas recias y musculosas manos, pálidas y resecas. Y poco a poco surgió un cuerpo. Un rostro. Escucho tu voz y obedezco tu palabra, hermano de sangre. Amigo conde Bartók. ¡Calimán! ¿Pero eres tú? ¿Tú? ¡Imposible! Pequeño Solín, creía estar viviendo una espantosa pesadilla. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían. De aquel enorme ataúd de piedra surgió un cuerpo cadavérico, un rostro pálido y demacrado que apenas conservaba algo de la fisonomía de Calimán. El muchacho no podía creer que aquel siniestro personaje fuera su amigo y compañero Calimán. No, no puede ser tú mismo, Calimán. ¿Qué tienes? ¿Por qué tu rostro está demacrado? ¿Por qué tu cuerpo está amarillento, reseco como el de un cadáver? ¿Y tus ojos? Dios mío, tus ojos parecen los de una fiera asesina. Ahora no dudas ya de mis palabras, pequeña sabandija. Te dije que Calimán es ya nuestro aliado, y puedes desechar toda esperanza de que Calimán los ayude en esta ocasión. Calimán es hermano de sangre. ¿No es cierto, Calimán? Hermanos de sangre somos, que bajo la luz de la luna llena Mi amada Jessica ha bebido el elixir de mi sangre. Y con ello, mi alma y mi cuerpo le pertenecen. Sí, Calimán. Eres mío. Solo mío. La diabólica y hermosa Jessica avanzó hacia Calimán. Y sus negros encajes que envolvían su delgado cuerpo se confundían con las tinieblas de la noche. Sus largas y pálidas manos acariciaron con febril ansiedad el rostro de Calimán. Calimán, mi bien amado, mi amor. Jessica, Jessica, la mujer que enciende las pasiones más intensas dentro de mi alma y cuyas caricias me enloquecen. Oh, Jessica, Jessica, ese perfume de los ropos que emana de tu cuerpo hace que mi mente desvaríe y mi cuerpo vibre ansioso. Jessica, Jessica, mi bien amada Jessica. Solín miraba aterrado aquella escena. Veía como su amigo y señor Calimán, transformado en otro ser, ahora aceptaba gustoso las caricias de aquella diabólica mujer vampiro. No, no. Debo estar viendo las más espantosas, las más increíbles de las pesadillas. Ese hombre repulsivo y extraño no puede ser Calimán. Sin embargo, aunque su rostro está pálido y cadavérico, reconozco que es Calimán. Pero qué hechizos tan extraños le han dado para transformarlo en un ser de ultratumba. Y también Rude Tornell y Jim Preston miraban impresionados y temerosos a Calimán. Jim, esto es horrible. Calimán es otro hombre ya. De aquel rostro de gran belleza varonil, no queda ya sino leves rastros. Ahora más parece un cadáver que un ser humano. Y mira sus ojos. Brillan extrañamente como los ojos de un buitre. Su cuerpo, antes vigoroso y fuerte, ahora se ve amarillento. La piel se ha pergaminado y sus movimientos son lentos, torpes, como los de un cadáver viviente. Ahora ya no hay duda. Calimán es un vampiro humano. El conde Bartók esbozaba una sonrisa de triunfo. Era una felicidad ver a los amigos de Calimán aterrados ante la aparición de Calimán convertido en ser de ultratumba. El hombre increíble no daba la menor importancia a Rude Tornell y a Jim Preston. Ni siquiera el estar cerca de su pequeño amigo Solín lo hacía reaccionar. Toda su atención se concentraba en las caricias amorosas de Jessica. Calimán, viviremos una noche más. Una hermosa noche de luna llena. Y dejarás que sacie mi inagotable sed de sangre en tus labios. En tu cuello. Sí. Sí, mi bien amada Jessica, que mi cuerpo como mi alma te pertenecen. No te vayas de mi lado. No me prives del placer de aspirar el perfume de los ojos que emana de tu cuerpo. No te apartes de mí, que sin tus caricias el frío de la muerte me tortura. Eres mío, Calimán. Eres mío. Solo mío. ¡No! ¡No, Calimán! ¡No puedo creer que estés transformado! ¡Calimán, mírame! ¡Soy yo! ¡Yo, Solín! ¡No me reconoces! ¡Solín! ¡Solín, tu amigo! ¡Reacciona! ¡Vuelve a ser el mismo! ¡Vuelve a ser el mismo! ¡Calimán! ¡Calimán, por favor! ¡Apártate de esa mujer diabólica! Es inútil que le hables, muchacho. Calimán no te escucha. No puede escucharte porque su mente está dominada por Jessica. Calimán en realidad está muerto. ¡No! ¡Está muerto! Es un ser de ultratumba que solo puede moverse bajo el mandato de los poderes de Satanás. ¿Lo oyes, pequeña sabandija? No lo crean. No lo creeré jamás. Mi señor y amigo es invencible. Su mente prodigiosa. Su fuerza física no puede ser vencida por nadie, ni siquiera por poderes diabólicos y siniestros de un brujo como usted. La pequeña sabandija quiere más pruebas de que Calimán está muerto. Sí, sí. Y aunque ahora Calimán no escuche mi voz, ni parece ser el mismo, jamás creeré que está muerto. Jamás creeré que es un vampiro humano. No sé por qué me tomo tantas molestias por ti, muchacho. ¿Será que desengañarte se convierte en un tormento para ti que me proporciona un placer inmenso? Escucha bien. Ahora voy a darte la prueba definitiva de que Calimán está muerto. Ahora tus miserables ojos verán que Calimán es un ser de ultratumba que regresa a la vida solo por las noches, para saciar sus enfermas pasiones en el amor de Jessica. ¿Qué es lo que va a hacer, brujo? Darte las pruebas que pides. Será algo muy divertido. Muy divertido, muchacho. Deje ya de atormentarnos. Termine su obra diabólica de una vez. ¡Miserable! Mátenos a todos y acabe con esta horrible pesadilla. Mi adorada Ruth de Tornel, para tus amigos tengo reservada la muerte. Mi primer y principal enemigo, Calimán, ya está derrotado. Nada habrá que impida que el muchacho y ese hombre al que dices amar mueran irrevisiblemente. No tenemos miedo de morir, Conde Bartok. Al muchacho y a mí puede matarnos, pero respete la vida de Ruth de Tornel. Por supuesto, por supuesto. Para mi adorada Ruth de Tornel, tengo reservada la mayor felicidad que una mujer aspire a tener en vida. Para ella será todo mi amor y mis caricias. Y en sus labios y en su cuerpo saciaré mi inagotable sed de sangre. No, no, miserable. Prefiero morir con ellos. Escucha, prefiero morir... ¡Silencio! Nada ni nadie puede oponerse a la voluntad del Conde Bartok. Y ahora, pequeña sabandija, voy a darte la prueba definitiva de mis palabras. Vas a darte cuenta de que Calimán es un cadáver. ¡Un vampiro humano! ¿Qué prueba era la que iba a ofrecer el Conde Bartok para demostrarle al pequeño Solín que Calimán era un cadáver viviente, un vampiro humano? El muchacho se estremeció. Tal vez su incredulidad iba a convertirse en peligro mortal para Calimán. Solín confiaba en que su amigo y protector estaba fingiendo todo aquello para llevar a cabo sus planes. Pero ahora dudaba. Dudaba al ver a Calimán que permanecía ajeno a su angustia y permanecía embelesado en las caricias amorosas de Jessica. ¿Prueba? ¿Qué clase de prueba? ¿Qué acto demoníaco piensa ofrecer para demostrar que Calimán está muerto? Tus ojos lo verán y podrás considerarte un ser afortunado, si es que no enloqueces. Lentamente el Conde Bartok empuñó su florete y se acercó paso a paso a Calimán. ¡Deténgase! ¿Qué va a hacer con Calimán? Darte la prueba que necesitas. Jessica, mi fiel Jessica. Ordenad, mi señor. Apártate. Apártate de Calimán. Mi señor, ¿qué vais a hacer con él? Jessica, ¿de cuándo acá debo comunicarte mis propósitos? Basta una orden para que obedezcas fiel como a un perro. Apártate de Calimán. Sí, mi señor. Perdonad a esta humilde sierva vuestra que habló impulsada por el temor de que Calimán pueda sufrir algún daño. Calimán no sufrirá daño alguno, si es que en verdad es un vampiro. Si es que no ha estado engañándonos para hacernos creer que es hermano en sangre. No, no dudéis de Calimán, mi señor. No dudéis de él, que puedo ofreceros mi vida a cambio. ¿Es necesaria la prueba para que los amigos de Calimán sepan de una vez por todas que no tienen ya esperanzas de salvación? ¡A un lado, Jessica! Sí, mi señor. ¡A un lado! El Conde Bartok lentamente levantó el florete hasta que la filosa punta quedó a escasos centímetros de los azules ojos de Calimán. ¡Ya veo! ¡Va a sacarle los ojos! ¡Va a dejarlo ciego! Oh, sí. Tal vez lo haga. ¿Por qué no? Para un ser de ultratumba los ojos no son necesarios. Los vampiros son ciegos. Se guían a través de las tinieblas valiéndose únicamente de un sentido especial y un instinto. Una sed de sangre los hace perseguir y atrapar a sus víctimas. Sí, tal vez decida vaciarle los ojos a Calimán. La punta del florete estaba a escasos centímetros de los ojos de Calimán. Bastaba que el conde hiciera un pequeño impulso para que el acero se hundiera en los ojos, y Solín gritaba angustiado. ¡A Calimán! ¡Reacciona! ¡Defiéndete! ¡Este maldito ser de ultratumba va a dejarte ciego! ¡Calimán! ¡Defiéndete! Pero el rostro cadavérico, amarillento, inexpresivo de Calimán no experimentaba reacción alguna. Era como un autómata, una estatua viviente que permanecía inmóvil. Los párpados y sus pupilas permanecían inmóviles mientras la punta del florete rozaba sus pestañas. ¡Loco! ¡Demonio viviente! ¿Qué mente tan insana puede urdir semejantes martirios? No hay nada que temer, mi adorada Ruth. Cualquier ser humano, hasta el más valiente, temblaría al sentir la punta del acero rozando sus ojos. Hasta el hombre más sereno y experimentado tendría alguna reacción. Pero Calimán permanece impávido. Y es que, para él, no significa nada el que yo lo deje ciego. El conde Bartók rasgaba con la punta del florete las mejillas de Calimán. El hombre increíble, transformado en un ser extraño, no hacía la menor reacción ni mostraba síntoma de dolor alguno. ¿Se dan cuenta? Calimán es inmune al dolor. No sufre cuando lo hiero con el florete. Es inmune al dolor porque es un cadáver viviente. Un vampiro humano. Y por si tienen aún más dudas, ahora vendrá la prueba definitiva. Los verdosos ojos del conde Bartók brillaban como los de una serpiente. Calimán no había experimentado sensación alguna cuando el florete le rozaba las pestañas amenazando con vaciarle los ojos. Y el siniestro personaje exclamaba: y ahora la prueba definitiva de que Calimán es un cadáver. ¿Qué va a hacer con él? Voy a hundir el acero en su cuerpo. ¡No! ¡No, maldito! ¡El loco maniático asesino! ¡Cobarde! No hay nada que temer, amigos míos. Calimán no sufrirá dolor alguno. Cuando el acero penetre en su cuerpo, ni siquiera la sangre va a brotar. Y ustedes serán testigos. Lentamente, el conde Bartók levantó el florete y de un golpe se cundió el acero en el brazo izquierdo de Calimán. Pero el hombre increíble no dio señales de sufrir dolor alguno. Ni un músculo de su cuerpo se movió cuando el acero penetraba en su brazo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es inmune al dolor. Ni siquiera la sangre brotó de la herida. Puedo hundir el acero en sus brazos una y otra vez, así, así. El conde Bartók, como enloquecido, hundía el acero repetidas veces en los brazos de Calimán, sin que el hombre increíble diera señal alguna de dolor. Ni siquiera la sangre brotaba de su cuerpo. Y aprovechando aquel momento, Jim Preston ordenó a Ruth: ¡pronto, Ruth! ¡Huyamos! ¡Huyamos de aquí! ¡Sí, señor! ¡Los prisioneros escapan! ¿Eh? ¡Oh, malditos! ¡Pronto, Jessica! ¡Avisa a los guardias para que los detengan! ¡No irán muy lejos! ¡Sí, mi señor! ¡No irán muy lejos estos miserables! Y en cuanto a ti, muchacho, ¿estarás convencido de que Calimán es un cadáver? ¿Un vampiro humano? No, no puedo creerlo aún. ¡No puedo creerlo! Eres terco, ¿eh? Pues eso será tu perdición. Para que no quede duda alguna, ordenaré a Calimán que te dé muerte. ¡No! ¡Calimán no será capaz de matarme! ¡No lo hará! ¡Calimán! Escucha. Tienes que matar al muchacho. Es nuestro enemigo y debe morir. Obedece. Calimán te obedece, conde Bartók. Mataré al muchacho. ¡Calimán! ¡No! ¡No puedes hacerme daño! ¡Calimán! ¡No! ¡No! ¡Calimán! ¡Me has golpeado! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Matará a Calimán a su pequeño amigo Solín? ¿Es posible que el hombre increíble, el defensor de la justicia, se convierta en asesino de su propio amigo? ¿Rude Tornell y Jim Preston lograrán escapar? ¿Qué sucederá esa noche de luna llena? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.